9 de la mañana, 16 minutos. Pues le cuento que hay luz verde para los semáforos dañados de la autopista del sur y el intento de mejorar la movilidad. Pues vamos a ver si es cierto hasta dónde vamos a llegar con esta parte de los semáforos. Alexander Rodríguez, jefe de Unidad Especial de Tránsito y Transporte de Soacha, comenta que hace aproximadamente 3 meses se encuentra fuera de servicio en la gobernación y ya está en la tarea de arreglarlos y puede que el miércoles de la otra semana ya estén en funcionamiento. Veamos qué nos comenta Alexander Rodríguez. Hace aproximadamente 3 meses comenzó un daño en el semáforo del sector de los moteles, donde hubo un desafortunado accidente con 2 muertos. El semáforo duró dañado. Desafortunadamente, las aseguradoras nos hicieron responsables por X y Z, entonces eso está en trámite. Pero ya la gobernación envió unos técnicos para que arreglaran los semáforos, los 3 semáforos que hay. El daño que tiene el semáforo del sector de El Altico es que violentaron la caja de los semáforos y se robaron la tarjeta BOAR, que eso tiene un costo aproximadamente de 8 millones y obviamente esa situación se le están cobrando a la policía, pero nosotros pues obviamente no tenemos el presupuesto para arreglar esa situación. Entonces pues la gobernación se comprometió a asumir el costo, teniendo en cuenta que la concesión panamericana también dijo que no asumía los costos. La alcaldía también dijo que no asumía el costo porque pues ellos no están a cargo de la autopista. El semáforo de Ducales tuvo un corto, entonces tiene también un daño, entonces están valorando la situación, pero ya en este momento, desde hace 3 días, le están haciendo mantenimiento a los semáforos para que a más tardar el miércoles de la semana entrante ya los semáforos estén habilitados y pues reducir la accidentalidad que se ha presentado en Soacha, teniendo en cuenta ese daño de esos semáforos, mejorar la movilidad. También nos comenta y nos cuenta que se están dejando 2 unidades por cada semáforo para garantizar el paso vehicular y peatonal. Se realiza también un manejo especial de tránsito en el municipio y en Bosa para tratar de mitigar la gran congestión junto a los policías de Bogotá. Se está dejando 2 unidades por cada semáforo, teniendo en cuenta pues la cantidad de personal que tengo. Hay veces 1, hay veces 2, pues si alcanza la gente estoy dejando 2 por semáforo para garantizar la movilidad y el paso de los peatones en la medida de las posibilidades, porque controlar un solo policía un semáforo es bastante complicado, bastante complejo. Aparte de eso, pues los otros semáforos también, cuando se congestiona bastante la vía, pues se hace un manejo especial de tránsito para que los vehículos circulen rápidamente, el servicio público para que trate de circular rápidamente. También nosotros, hay veces, por decirlo así, invadimos Bogotá en los 2 primeros semáforos de Bosa para nosotros aumentar el flujo vehicular allá en Bogotá, para que los vehículos de Soacha salgan rápido. Eso es como la estrategia que estamos tomando, porque pues Bogotá también pues hay bastante escasez de personal allá de tránsito. Entonces nosotros acá pues hacemos madrugar más los policías para que ellos estén regulando en el semáforo nuevo que va para Ciudad Bolívar y en el semáforo de Nueva Bosa. Nuestros periodistas también le hacían la pregunta del objetivo y dice que el objetivo es que mejorar la movilidad en la autopista, a pesar de tener solo 3 carriles y no 5 como debería, se están haciendo operativos en las zonas peatonales para que las motos no se suban a los andenes y les aplican la restricción de vehículos de carga y de pico y placa. Pues esto fue lo que nos comentaba sobre el objetivo Alexander Rodríguez. El objetivo es que siempre se mantenga la movilidad fluida en la autopista, a pesar de que es una autopista con 3 carriles que debería tener mínimo 5 carriles, porque es bastante complicada la movilidad y unos pasos elevados, que hace falta aproximadamente 4 pasos elevados para que esto fluya a una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora, no de 0.5 como se está movilizando actual desde la despensa hasta allá. Se están haciendo también planes en las zonas peatonales para que las motociclistas no se suban a la vía. Se han inmovilizado aproximadamente 40 motos que infringen esa ley para que las motos no se suban los puentes peatonales, las ciclas no se suban los puentes peatonales. Que se está aplicando la restricción de carga entre 5 de la mañana y 8 de la mañana y entre 5 de la tarde y 8 de la noche para que mejore la movilidad. Esto obviamente pues no les ha gustado casi a los señores transportadores, pero es una situación que toca hacerla. también hay pico y placa, se está tratando de aplicar para mejorar la movilidad. Y pues yo sé que muchos se dan de cuenta que la movilidad ha mejorado bastante, hace aproximadamente 2 meses se ha mejorado la movilidad. Alexander Rodríguez, jefe de la Unidad Especial de Tránsito y Transportes de Soacha, afirma que los puntos críticos de la movilidad en Soacha están en la calle 13, 3M, Ducales, Moteles, en las tardes en Unisur, y en este último punto se están dejando unidades en las tardes para la mejora de la movilidad. Pues esto es lo que nos comentó Alexander Rodríguez referente a este punto. Hay puntos críticos de movilidad en Soacha. Uno de esos es la calle 13, donde obviamente el terminal satélite hace... Ellos prácticamente roban un carril de la autopista congestionando el sentido Bogotá-Soacha. Se conforma con ese estado de 1 kilómetro porque ellos se paran ahí a recoger y dejar pasajeros, que porque hay empresas ahí. Entonces nosotros dejamos una unidad constante ahí moviendo esos vehículos y aplicando la normatividad existente. Otro punto de movilidad complicada es el sector de 3M, teniendo en cuenta de los semáforos, el sector de Ducales y el sector de los moteles, teniendo en cuenta pues los semáforos que están dañados. Otro estamos teniendo problema de movilidad, pero obviamente por la falta de gente, hay veces no podemos dejar ese servicio, es el sector de Unisur. El sector de Unisur, en el sector de supuestamente después de las tardes, entre 6 y 9 de la noche, ahí tenemos un problema de movilidad complicado porque obviamente los conductores, dentro de su mala educación, ellos interfieren la vía, la bloquean y bloquean toda la calzada paralela y la calzada mixta, de entrando a Soacha, recogiendo y dejando pasajeros.